necesito el amor que tanto te juraba. Viste que yo te avisé, que de a poco me cansabas. Y ahora que me estás perdiendo, te estás dando cuenta que me amabas. Y ahora ya no queda nada, tan solo sobran las palabras. Ahora que este amor ya me cansó. El amor que tanto te juraba. Viste que yo te avisé, que de a poco me cansabas. Y ahora que me estás perdiendo, te estás dando cuenta que me amabas. Ahora